Llévalo, dale, llévalo puesto. Menos por zurdos que por conservadores, por viejos chotos ya a esta altura del partido. Hay un montón de cambios en las fiestas sociales que no nos terminan de cerrar. Y yo creo que, Pato, ahí me vas a seguir. ¿Qué es esto de San Patricio? No, yo con lo de viejos chotos no te voy a seguir. No me siento parte de ese. En todo caso seguirás viejas chotas, pero eso es otra cosa. Lo que digo es, ¿qué es esto de San Patricio, Halloween? No es por esto del imperialismo y paralelo al Pato Donald. No. Lo nuestro no es tan abstracto. No. Jamás. Es, no me rompa las bolas con fiestas nuevas. San Patricio. Yo te banco. Un montón de boludos vestidos de verde. ¿Vos sabés que nosotros tenemos un columnista, uno de los columnistas estrellas, entre ellos la boluda de nuestra productora Majo, que se vino a ver en red? Sí. ¿Vos sabés que nosotros tenemos a nuestro columnista estrella, Pablo Anta? Sí. Por ejemplo, él dice que se define como fanático de la Navidad. Bueno, la Navidad, ahí nos metemos en otra cuestión. Además que Anta no cree nada en Camagino. Paremos acá, arranquemos, llevo lo puesto y mandemos un saludo a Caro Sanino, que está ahí en la dulce espera. Dale un lamento al tiempo, que una margarita te dio. Dale un suspiro, adiós. Arrancale al día fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Arrancale vida al día. Vamos, dale. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. De la mañana, 6 minutos en el aire tribal. ¿Cómo te va, Patito? Bien, ¿y vos? Bien, arrancando llevo lo puesto con una baja importante, que es Caro Sanino, que está en su casa esperando, en la dulce espera de los trámites judiciales, ¿no? Sí, esperemos que la reemplacemos bien. No, qué sé yo, haremos lo que se pueda en esta ciudad de Buenos Aires, que tiene una temperatura de 19.7, que tiene una humedad del 86%, está pesadito, y que se espera una máxima de ¿cuánto? A ver, de 25 grados. Tranquilo, pero una remerita un tanto gruesa, ponele. Ponele, ¿no? Sí. Ponele, porque ya se hace sentir el calor en esta mañana de jueves. Primer año de periodista, te dicen, si hay 25 grados, ¿qué le tenés que decir a la gente que se tiene que poner? Si hay 16, eso es primer año. El periodismo, ¿no? No pasás primer año. Títulos. Llévalo puesto. Un diputado ante la justicia por esclavizar trabajadores. El diputado nacional y candidato a gobernador de Salta por el PRO, Alfredo Olmedo, deberá presentarse hoy ante el juez Daniel Herrera Piedrabuena para prestar declaración indagatoria por los cargos de reducción a la servidumbre. Olmedo tendrá que dar explicaciones en el marco de la causa abierta por presunto trabajo esclavo de unos 400 trabajadores golondrinas. Concentración por la represión en el Vial Costero. Los vecinos que se oponen a la construcción del Vial Costero se concentrarán hoy a las 19 horas en la puerta de la Municipalidad de Vicente López para repudiar la represión que sufrieron ayer. En el operativo participaron alrededor de 200 policías y el saldo fue de 7 heridos y 5 detenidos, entre los cuales se encuentran el abogado Miguel Quintabani y el concejal Gustavo De Benedetti. Nicolás, un asambleísta de Vicente López, nos contaba esto ayer en Llevar lo Puesto. Y la verdad que hay una cantidad inmensa de policías, hay dos camiones de infantería, están costeando todo el río, no se puede entrar por ningún lado, están con los palos, o sea, ya vienen a amenazarnos, nos quieren pegar directamente, no hay, ni siquiera vienen con las placas de sus nombres. No vas con violencia y los tipos ya están preparados para pegarte. O sea, estamos hablando de acá que hay 10 chicos nada más allá adentro, entonces nos agarraron desprevenidos. Thank you. piden que se ratifique la citación a Macri en la causa UCEP. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, estaba citado por el juez Facundo Cubas para que declarara mañana en la causa que investiga el accionar de la UCEP, pero no concurrirá ya que ayer comenzó una visita oficial a Washington y París. A raíz de las inasistencias de Macri ante cada convocatoria judicial, los diputados Liliana Parada y Claudio Lozano de Proyecto Sur le pedirán al juez que ratifique la citación y que en caso de que el jefe de gobierno no se presente, haga efectivo el apercibimiento de desafuero. Números que ya nadie tiene en cuenta. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más conocido como INDEC, anunció que la canasta básica de alimentos para un matrimonio con dos hijos está en 580 pesos por mes. Además, el organismo estimó que la canasta básica total, que determina el umbral de la pobreza, se ubica en 1.271 pesos con 51 centavos. Absolvieron a Segovia. Una buena. El delegado de la línea C, Néstor Segovia, fue absuelto en la causa en la que estaba acusado por los delitos de daño agravado, lesiones leves y coacción por una protesta que los trabajadores del subte llevaron a cabo en 2007. El delegado aseguró que el fallo judicial le da la razón y le pidió a los pasajeros que denuncien el estado en que se encuentran los trenes. Aprueban un nuevo régimen laboral para empleadas de casas particulares. La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad y giró al Senado un nuevo régimen para las empleadas de casas particulares que incluye una licencia por maternidad, al equiparar el empleo doméstico con los beneficios que tienen el resto de los trabajadores. Por su parte, el Senado aprobó la eliminación de sumas no remunerativas para trabajadores privados. No logran reducir la radiactividad en Japón. El ejército del país asiático arrojó hoy 30 toneladas de agua sobre uno de los reactores de la central nuclear de Fukushima, pero no logró una baja significativa de la temperatura ni del nivel de radiación. Según se informó, el primer ministro Naoto Kan y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hablaron por teléfono y acordaron una estrecha colaboración. Día clave en la ONU para el conflicto en Libia. Los 15 miembros que integran el Consejo de Seguridad continuarán las negociaciones hoy con la intención de someter a votación la iniciativa del Líbano, que establece una zona de exclusión aérea y refuerza las sanciones contra el gobierno de Gaddafi. Ayer, el líder libio afirmó que en 48 horas habrá terminado, basándose en el avance de sus fuerzas sobre bastiones opositores. Y ya pueden empezar a comunicarse con Llevalo Puesto. Acá hay dos teléfonos. ¿Cuáles son? Uno es 4864-0489 y otro es 4866-1095, perdón. Sí. Y también se pueden comunicar de forma electrónica a varias cosas, entre ellas al Twitter, Llevalo Puesto, al Facebook, Llevalo Puesto también. Sí. Pueden escuchar los programas grabados en llevalopuesto.com.ar y o escribirnos a contacto@llevalopuesto.com.ar. Necesitamos un Charlie que nos salve en este jueves complicado en la ciudad de Buenos Aires. Vamos de la cama al living de la mano del bigotón. De la casa. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. El Centro Cultural Almagro era históricamente, digamos, los últimos 10 años, un espacio de reunión de los vecinos de Almagro, un espacio donde intervenía la asamblea, la vieja asamblea de Almagro, y que había sido retomado, había sido retomada la posta por un grupo de compañeros, donde estaban algunos compañeros de trabajadores desocupados, algunos que trabajaban en el MTE y compañeros organizados en el FOL y en otras organizaciones que habían retomado el camino de trabajo territorial, barrial y de solidaridad en el Centro Cultural Almagro. Para el 11 de agosto de 2009, a partir de una serie de cosas que tienen que ver con lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno de Macri, sufren el desalojo. Y no solamente sufren el desalojo, sino que es un desalojo violento y además de eso, sufren el armado de una causa a cargo de la fiscal, del fiscal Walter López. Estamos en comunicación con Sebastián, miembro del FOL. Sebastián, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. No, por favor, Sebastián. Contale un poquito a la audiencia qué pasó luego del desalojo ahí en el 11 de agosto del 2009. Bueno, en esa noche, el 11 de agosto del 2009, nos desalojan y estábamos en el Centro Cultural 20 Docentes. De hecho, bueno, todos somos docentes, ya sea de la universidad, primario, secundario. Y ahí la Policía Federal le pone a los docentes que habían salido del lugar la causa de usurpación, resistencia a la autoridad y lesiones. Y a todos los que permanecimos adentro del Centro Cultural, porque la policía no nos dejaba salir, nos pusieron la causa de usurpación. ¿Bien? Sí. Y esa causa, digamos, a todos los que tuvimos adentro la puso el fiscal. Y en total somos 20 docentes imputados, que bueno, se empezó el armado de la causa y todos nosotros pensábamos que eran causas que viste que se ponen y se caen, digamos, que sí. No tiene más sentido, pero lamentablemente ha avanzado cada vez más y de hecho el viernes pasado el fiscal y el juez, que el mismo juez que había firmado el desalojo, nos elevaron a juicio oral, que bueno, que falta fijarle la fecha por la causa de usurpación. Perfecto. Además, en esa causa que vos, como bien decías, es una causa que en general se usa políticamente para amedrentar a las organizaciones, pero que en general no pasa a mayores. Digo, pienso en lo que pasó con Segovia en estos días. Esta causa no solamente se armó, sino que además sigue su curso natural y hay voluntad política de parte de las autoridades judiciales y obviamente de la ciudad de avanzar en esto, ¿no? De que avance la imputación a ustedes y el camino de las pruebas. Leíamos recién que una de las pruebas o de las pruebas secuestradas dentro del Centro Cultural para ser pensadas como posibles armas son un cucharón, un gancho para chorizos y un tramontina. Sí, exactamente. Claro, ellos dicen que como teníamos esas armas para defender el Centro Cultural, de alguna manera, que son las armas que teníamos para hacer el comedor. O sea, para revolver la olla usa una Kalashnikov y claro. Para pelearse contra los policías un cucharón de madera. Claro, claro, bueno, es digamos, uno además de sufrir el desalojo y perder todas las cosas que teníamos ahí, perder el espacio y todo lo que eso implica, además a uno se le hace una causa, digamos, ¿no? Esta es la nueva política del macrismo que es parte del nuevo Código Contravencional del 2008, ¿no? Que todas estas causas la han impulsado en la ciudad. Y que es un problema general, digamos, ¿no? En varias organizaciones le pasa lo mismo, ahora con el Indoamericano es la misma situación, donde hay personas, vecinos, delegados que participaron, digamos, de la lucha por una vivienda, que es la misma cuestión, y también le pasa a la misma persona que por cortar la calle, digamos, o sí. por hacer algún reclamo, le hacen causa, y es un constante seguimiento y persecución a personas que se están organizando por defender de derechos o en el caso nuestro por promover un espacio cultural en un barrio para mejorar la calidad educativa del lugar, tomar la temática de salud, trabajar con los cartoneros, cartoneras, bueno, sí, es lamentable, pero es la realidad. Sebastián, muy buenos días, mi nombre es Patricio, ¿cómo andás? Hola, buenos días. ¿Sabés que, Sebastián, a raíz de esto último que estás diciendo y una cosa que a veces se pierde de vista es, ¿en qué quedó el Centro Cultural? ¿Está cerrado? ¿Ustedes pudieron retomar su trabajo ahí? ¿En qué lugar está? Porque ustedes cumplían, como vos decís, una función cultural, una función política que evidentemente tenía su repercusión en el barrio. Mira, lamentablemente ahí se hizo una pared, el supuesto dueño del lugar, que todavía no está claro, había levantado una pared y bueno, se terminó de realizar esa pared, está un muro y desde ese momento está así. Lo que yo tenía entendido ahora que querían impulsar a hacer unas torres o departamentos, digamos, otro negocio inmobiliario, pero eso también es lo que más impotencia, porque de hecho todo el problema habitacional que hay en la ciudad de Buenos Aires y hay lugares donde no vive nadie y gente en la calle, ¿no? bueno, y es otro lugar así, totalmente abandonado, con nuestras sillas y nuestras cosas del centro cultural adentro. Sí. Todavía, así que está sin uso. Totalmente. Ahora, lo interesante es que a ustedes lo desaloja la Policía Federal y la causa, por lo que vos contás, está radicada en una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente, la coordinación de la Federal y la Ciudad de Buenos Aires a veces no funciona tan mal, ¿no? Claro, exactamente. Eso es lo que me causaba gracia el otro día cuando está el problema de la toma allá en Soldati. Exactamente. En realidad, lo que lo impulsó el desalojo fue la comisaría número 9. Donde armó todo un escenario para desarrollar el desalojo, porque de hecho esa noche éramos más, eran como 50 docentes, pero la comisaría había intervenido en principio como de manera mediadora entre el supuesto dueño y nuestro centro cultural, reconociendo la existencia del centro cultural, reconociendo que iba a haber un espacio de diálogo para ver qué es lo que promovíamos nosotros, para ver cómo lo podíamos solucionar, pero de repente la comisaría cambió de su perspectiva. E impulsó el desalojo ordenándole por teléfono y informándole por teléfono al fiscal la situación y denunciando que nosotros entramos ese día, como que usurpamos ese día. Por eso se levanta la causa, porque lo que sostiene la fiscalía a partir de los informes de la Policía Federal es que nosotros entramos ese día al centro cultural cuando era la misma policía la que nos dejaba entrar. Claro. Al centro cultural. Entonces sí, es el armado de la causa de la comisaría número 9. Totalmente. Sebastián, muchísimas gracias por estar acá y obviamente estamos en contacto con ustedes para que esto nos cuenten las buenas noticias que tienen que llegar, que tienen que ver con que la causa se archive por fin. Qué bueno, les mantenemos al tanto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Era Sebastián, docente, como decía, docente de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, recibido de la carrera de Ciencias de Educación y además militante del Frente Organizado de San Lucha, el FOL. Número puesto en Llévatelo Puesto. En Llévatelo Puesto, Molotov está en la casa. Vamos a escuchar un poquito de Los Mexicanos Locos Locos. Si alguna vez te fue sin quererte, compré unos tenis para que los cuelgues. Descansan pants, no te molestes. Unas calmadas para que te bailes, quebraditas para que te quiebres. Te puedo hacer pinoles si tú quieres. Para que revientes un penthouse, para que te avientes. Yo soy tu amigo eternamente. Te rompo la madre, es así tú quieres. Hermano, siempre te invitamos a mamar el pomo y aquí chupes faros. Chicharrón, aquí te damos. No te nos adelantes, llama más temprano. Tú eres mi amigo igualmente, Maki. Tú eres mi amigo igualmente, Titi. Tú eres mi amigo igualmente, Rande. Tú eres mi amigo igualmente, Titi. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Puesto sigue en la radio acá en FM La Tribu, 8:25 de la mañana, faltan 5 para la media hora y para la tanda y que nos vayamos a tomar un mate como se debe, porque no nos pasaron un solo mate en la producción. No está Caro Sanino, acá no hay mate, es un problema. Sigue clavada en 19.7 la temperatura y esta humedad de miércoles que es 86% de temperatura. El jueves próximo, ¿sí?, es 24 de marzo y se cumple un nuevo aniversario, por decirlo de alguna manera, del golpe de Estado en la Argentina, del último golpe de Estado en la Argentina. Es muy interesante hoy, los trabajadores del Banco Ciudad hacen una jornada, su primera jornada de derechos humanos, para recordar este evento y recordar a los trabajadores del banco desaparecidos y también a aquellos compañeros que militaron por aquellos años. La actividad se llama Ciudad Empieza a Recordar y para hablar un poco de la misma estamos en comunicación con Matías Rey, trabajador del Banco Ciudad. ¿Cómo andas, Matías? Muy buenos días. ¿Qué tal, muchacho? Buenos días. ¿Cómo andas? No, bien. Te llamamos para que nos cuentes un poco de qué va la actividad de hoy, ¿no? Es interesante que una comisión interna y los trabajadores recuerden el golpe de Estado y por qué, desde qué lugar lo hacen. Bueno, en primer lugar lo vamos a estar haciendo a través de lo que es la incipiente Secretaría de Derechos Humanos, que fue impulsada por los compañeros de la Comisión Gremial Interna y en la cual participamos trabajadores y trabajadoras sueltos del Banco Ciudad. El objetivo un poco es, además de una cuestión más, si se quiere, general, digamos, y política, de memoria y justicia, de recordar los hechos de la dictadura y exigir juicio y castigo, también es un poco el puntapié inicial para dar a conocer el laburo de la Secretaría entre todos los compañeros y compañeras del banco que puedan participar. Y justamente para nosotros decimos que queremos un poco conocer la historia, que es nuestra historia también. Uh-huh. Nuestra historia como parte de los trabajadores de la Argentina y también como trabajadores de una institución que es el Banco Ciudad, que no reconoce desaparecido entre su personal y que nosotros tenemos datos bastante fundados de que hay por lo menos 3 o 4 compañeros y compañeras que han sido desaparecidos y que permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. Eso que decís último es muy interesante. Digo, uno entra a trabajar en un espacio, un ámbito privado, un ámbito estatal, no importa, y los lazos con las organizaciones previas, históricas, de los trabajadores en ese lugar, parece ser roto a partir de la dictadura, ¿no? Como que se lobotomizó la memoria histórica de los trabajadores. Sí, esto sí, que plantean ustedes, no solamente el tema del recordatorio y hacer una nueva Navidad o algo por el estilo, sino además este esfuerzo por traer al presente la lucha, la organización, la experiencia de aquellos que pasaron antes, ¿no? Sí, exactamente. Eso es un poco lo que nos anima. De hecho, hoy, digamos, hablando puntualmente de lo que va a ser la jornada de hoy, nosotros la vamos a estar haciendo, si el clima acompaña, la vamos a estar haciendo en las puertas de la Casa Matriz del Banco, ahí en Sarmiento y Florida. En caso de lluvia no se suspende, era importante aclarar esto. Y entre los oradores va a estar un compañero, compañero Miranda, que es un ex trabajador del banco, que estuvo detenido, desaparecido, posteriormente liberado, y que es un compañero que, bueno, un poco lo que vos decías, digamos, conserva una memoria y una militancia, digamos, justamente en los marcos de esto que estábamos charlando, digamos, que tiene que ver con recuperar nuestra historia y con conocer nuestro pasado para pensar nuestro presente y nuestro futuro. Matías, te hago dos preguntas breves. Sí. En primer lugar, ¿cómo va a ser la jornada? Es decir, ¿qué actividades se van a desarrollar? Sí. Y en segundo lugar, que aproveches y tires un poco las coordenadas de dónde se va a desarrollar, que ya lo dijiste, en la Casa Matriz, ¿dónde es y a partir de qué hora? Bueno, la jornada va a consistir, nosotros la bautizamos Primera Jornada de Derechos Humanos, justamente con una idea inaugural, digamos, de que no quede en lo de hoy, de que no quede en una Navidad, como decían ahí, y en un festejo y nada más. Digamos, lo que va a haber van a ser proyecciones de cortos, radio abierta, y también vamos a contar con la participación de representantes de distintas organizaciones sociales. Seguramente el compañero Itay Hagman, presidente de FUBA, Víctor de Genaro, de la CTA, también Norita Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y seguramente haya un cierre con batucada y con percusión. Unos compañeros de una murga se van a acercar, o sea que vamos a terminar ahí bien arriba en el microcentro. Y lo que son las coordenadas, digamos, esto, bueno, como dije recién, es en Sarmiento 630, Sarmiento y Florida, en la casa matriz de Banco Ciudad, a partir de las 14 horas y hasta, seguramente hasta las 19 horas estaremos ahí. Llueva o truene, vamos a estar ahí. Matías, muchas gracias por tu participación en Llévalo Puesto. No, muchas gracias a usted. Un abrazo. Era Matías Rey, trabajador del Banco Ciudad, contándonos la actividad que desarrollan hoy desde la Secretaría de Derechos Humanos los trabajadores del Banco Ciudad a 35 años del golpe de Estado en la Argentina. Este es el comienzo de la bajada de línea. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Espacio publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Te digo que nada. ¿Qué pasa? Pasa que ya está en cartel Otras Mujeres. En el Teatro La Tertulia. Gallo 826, 23 horas. ¿Y con eso qué? Otras Mujeres, sobre textos de Javier Dolte. En el Teatro La Tertulia. Los viernes de marzo y abril a las 23 horas. Dirige Aldana Contreras. ¿Entonces? Entonces vamos al teatro a ver Otras Mujeres. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. De 9 a 12. La Mar en Coche. De nuevo, nuevo, nueva. Hay experiencias que precisan ser narradas. Hay una revista de venir cada dos meses. Hay un lector responsable que piensa tomarla. colectivodevenir.com.ar. Colectivo de papel. Revista Devenir. colectivodevenir.com.ar. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin Oyentes. La tribu. Apagala. Este es el final de la bajada de línea. Tengo la sensación de que el Servicio Meteorológico Nacional está vacío de gente y dejaron la placa que dice 19 grados 7 y 86% de humedad. ¿Coincidís que es uno de los peores del mundo? Y yo calculo que sí. Igual yo creo que en todos lados. Le erran siempre. Puede ser. Arranquemos la segunda media hora de Llevarlo Puesto así, puteando al Servicio Meteorológico. En Lleva lo Puesto. Los trabajadores del Colón no garantizan el inicio de la temporada. Los trabajadores del teatro anunciaron ayer que no participarán en la presentación del tenor español Plácido Domingo el miércoles 23 y que no garantizan el comienzo de la temporada. Los empleados del Colón se encuentran en el conflicto y dijeron que hasta que las autoridades porteñas no realicen la revocación de los sumarios, la desestimación de las demandas y una recomposición salarial, no comenzarán las funciones. Cuatro mapuches iniciaron una huelga de hambre en Chile. Son miembros de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto, Arauco Mayeco, CAM. Iniciaron una huelga de hambre para exigir un debido proceso y un juicio justo, que no cuente con testigos secretos y en el que no se aplique la ley antiterrorista. La vocera de los presos, Natividad Lian Quileo, indicó que las penas a las que están expuestos son muy altas y ellos no están dispuestos a pasar 30 o 40 años en la cárcel, por lo que seguirán con esto hasta el final. Esto agregaba la representante de los mapuches al proceso judicial. O sea, la ley antiterrorista se aplicó durante todo el procedimiento. Ahora que los delitos no serían calificados como terroristas es muy distinto. La utilización de toda la herramienta que da la ley antiterrorista se vio durante el proceso de investigación y durante todas las etapas del juicio. Ahora, nosotros, ¿qué se espera? Se esperan igual condenas bastante altas. Todos superarían, en este caso, más de 30 años para cada uno. Estamos queriendo decir de que, claro, no le pudieron dar los 100 años a Héctor Yaitul, lo hubiesen hecho al calificar los delitos como terrorista, pero sin embargo se lo están dando a todos. En una semana donde el tema es el fútbol, no podía faltar uno de los más futboleros de los cantantes, Jaime Ross, La Celeste. Como el trueno de un tambor, con la cara del burguista, cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha La Celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a La Celeste. Desde el Cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos arriba a La Celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos. Los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Todo el mundo y gira el balón, corre el pingo de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos. Chaitiza y Mostrador, vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba a La Celeste, vamos, con la pinta de un gorrión, vamos, con linaje de rebelde. Para la que es un vuelo, con destino de campeón. Asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha La Celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a La Celeste, vamos, desde el Cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los Los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Que la copa está preciosa. La tribuna la reclama. Uruguay que no orinó. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, desde el Cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos. Los chantines de los pibes, los botines del 50, los cancor y bandoneón. Vamos, vamos, vamos. Siendo las 8:41 de la mañana, los teléfonos de la radio, de la tribu, siguen siendo los mismos. ¿Cuáles son? Por suerte. Sí, no 4864-0489 y 4866-1095. Me voy a tomar una pequeña licencia, no conduzco habitualmente, y le voy a mandar un saludo a todos mis compañeros de redacción de la Agencia Nacional de Noticias Telam, que se acaban de enganchar con el tema de Jaime Ross, La Celeste, así que les mando un saludo a todos. Hoy... Y ahora nos vamos a poner serios. Hay un paro de 24 horas en el Ministerio de Trabajo, de los trabajadores, precisamente del Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Es por aumento de salario y por el pedido del fin del trabajo precario. Y para hablar de esto, estamos en comunicación con el delegado adjunto de la Comisión Interna, Diego Abu Arab. Diego, ¿cómo andás? Muy buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, Diego, contanos un poco cómo es la movida hoy en el Ministerio de Trabajo. Bueno, primero, nada, saludarlo, salimos en un par de medios antes, es muy lindo salir de la tribu, pero bueno, les cuento un poquito. Hoy vamos a hacer un paro, es un paro del organismo, del Ministerio de Trabajo en todo el país, desde Córdoba, Jujuy, Paraná, hasta el sur también, y obviamente en todo el conurbano y la capital federal, por 24 horas, con una concentración en la puerta del Ministerio, cortando todo Alem, en reclamo. Básicamente porque el 70% de los trabajadores del Ministerio tenemos contratos precarios. Nos renuevan año a año o cada 3 meses los contratos, y eso en el Ministerio de Trabajo es una contradicción bastante grande. Además, obviamente hacemos referencia al atraso salarial que tenemos nosotros, como organismo en particular, pero además con el conjunto de los estatales. Digo, así que... Una consulta, Diego. Cuando uno va a discutir con la dirigencia o los tipos que son responsables de la situación de recursos humanos del Ministerio de Trabajo, imagino que, digo, se les complica para sostener ideológicamente lo que plantean para afuera con lo que pasa para adentro del Ministerio de Trabajo. Esto que decís vos de los contratos basura, de la situación endeble del trabajo y sobre todo precaria del trabajo en el Ministerio, tiene que ser explicada de alguna manera por los responsables. ¿Qué les dicen ustedes? Y básicamente lo que hacen es el ejercicio de ponerse una careta de piedra y decir, no, estamos trabajando con la legislación vigente, es todo normal. Ahora, cuando uno se pone a leer la normativa, así en la parte más dura, está claro, dice, solamente el 15% del personal de cualquier organismo público puede ser contratado en forma temporaria. Nosotros somos 3.000 de 4.000 y pico que nos renuevan el contrato año a año. Entonces, se dan situaciones bastante ilógicas, digamos. O sea, esto lo que repercute es que esos mismos compañeros son a los que aprietan, a los que echan, a los que no reciben adicionales ni nada. Vos pensás que alguien que está trabajando en Tierra del Fuego está cobrando lo mismo que acá, con un costo de vida 2 veces más alto, y vos le comentás esto, y la cara es esto que te digo, una careta de piedra. Hablamos una vez con el ministro, Nos sentamos cuando apenas asumimos la conducción de la Junta para explicarle nuestro plan de trabajo de manera cordial, a ver si podía llegar a entender o avanzar un poquito él por la suya, pero la verdad que no nos ha dejado otra que tener que salir a la calle. Él lo que dice es que este ministerio está pelado, yo no puedo hacer nada, tengo las manos atadas. Estamos hablando de un ministro, o sea, viene un presidente y después un ministro, digamos. No hay personas que tengan mayor capacidad de hacer cosas en la Argentina que esta persona. Igual nos dicen, no se puede hacer nada. Diego, bastantes paradojas. En primer lugar, que el ministro diga que no puede hacer nada en su ministerio. Supongo que podría ser bastante. Sí, sí. Y en segundo lugar, para no desentendernos, lo que le sucede a ustedes en el Ministerio de Trabajo es algo habitual, una práctica habitual en el Estado, y lo cual es bastante problemático, ¿no? Digo, mientras el Ministerio de Trabajo inspecciona, como ayer, por ejemplo, lugares donde hay trabajo en negro, no se preocupa por la situación en el propio Estado Nacional y de las ciudades y de las provincias, ¿no? Mira, nosotros vamos camino a hacer una inspección en el Ministerio de Trabajo. Nosotros, como gremio, los mismos inspectores del Ministerio de Trabajo que salen todos los días a la calle, están planteándose hacer una inspección hacia adentro del ministerio, a ver cuál es la situación del ministerio y a ver si estamos en falta o no. Usualmente se habla, ¿no?, de la precariedad en el trabajo privado, en la producción, en los servicios. Ahora, el Estado ocupa el 14% de la población activa. O sea, 2.300.000 personas son trabajadores estatales. Y en el Estado es donde mayormente, digamos, hay una proporción muy grande de trabajadores precarios. Y eso es un motor que empuja, digamos, esta situación irregular en el trabajo. De esto no se hacen cargo. Nosotros creemos que saliendo en el Ministerio de Trabajo estamos solidarizándonos con el resto de los trabajadores estatales. Así que asumiendo que vamos a hacer un problema cortando la calle, digamos, lo vemos así, sabemos también que nos tomamos el tiempo para que el resto de los que estén escuchando, que van a laburar ahora a la mañanita a su lugar de laburo en una oficina municipal, provincial, bueno, en la ciudad tenemos bastante problema, o nacional, le comente a sus compañeros que están saliendo a pelear los trabajadores del Ministerio de Trabajo. No es un dato menor, es simbólico y además es real que ahí hay 3.000 trabajadores que están igual que todo el resto. Diego, entonces, hoy paro de 24 horas y corte, ¿a qué hora y dónde? El paro de 24 horas, a las 12 horas hay una concentración en la puerta del ministerio, vienen micros desde todo el conurbano, desde todas las delegaciones y gerencias del ministerio. El ministerio tiene lugares en todo el país y varios puntos en la provincia de Buenos Aires, entonces vienen desde todo el cordón metropolitano los compañeros a concentrarse en la puerta del Ministerio de Trabajo. Todos nosotros bajamos de los 4 edificios que hay ahí en la sede central y además se están acercando todo el resto de los organismos donde hay representación de ATE. No nos olvidemos que nosotros entramos también, digamos, en coordinación con el INDEC, con el Teatro Colón, que no son conflictos menores, y bueno, nos vienen a acompañar también, llegan a las 12 y monedas, para concentrarnos en la puerta del Ministerio de Trabajo. Los invitamos a todos, no tenemos que tener ninguna vergüenza de salir a decir lo que nos sucede. Este es un reclamo justo a favor de todos y todas los trabajadores estatales y no estatales también. Diego, que tengan mucha suerte en la jornada de lucha de hoy. Te mandamos un abrazo grande y obviamente vamos a seguir día a día lo que sucede con la comisión interna de ATE en el Ministerio de Trabajo. Bueno, les agradecemos mucho, gracias. Hasta luego. Era Diego, delegado adjunto de la comisión interna, como decíamos, de la Asociación de Trabajadores del Estado, por el paro y el corte en el Ministerio de Trabajo en el día de hoy. Desde hace algún tiempo nos hemos empezado a interesar por la fascinante cultura oriental. Hemos añadido la soja a nuestra dieta por todos los beneficios que nos aporta. ¿Pero sabes qué es la soja exactamente? Para mí es una mierda y nada más. Monsanto. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Es un herbicida que rápidamente mata los vegetales y no la soja transgénica. También mató la vida que estaba en la tierra. El gobierno colombiano y Estados Unidos han mantenido su posición de que no hace daño. La soja avanzó tanto que ya ni iba a acabar. En chino, la palabra soja significa carne del campo. Como siempre en el último segmento del programa, estamos con el informe de la producción. Hoy, por suerte, no me van a seguir escuchando a mí, sino que van a escuchar a Lucía Sabini. Lucía, ¿cómo andás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Vengo a romper la hegemonía masculina de la mesa. Mm-hmm. Por suerte, ¿no? Escuchamos una voz femenina. ¿Qué nos trae hoy el informe semanal que viene siendo de la soja? El informe de hoy tiene que ver con las repercusiones a nivel salud y todo lo que es el paquete tecnológico con el que viene la soja, el uso del Roundup, famoso Roundup, que es el glifosato. Tenía miedo de que me pasara lo que le pasó a Pato el otro día. No, bueno, ¿por qué? Si es glifosato. Ahí lo va, tengo clarísimo. Lo tenés clarísimo. Siempre lo tuve. Bueno, el agrotóxico llamado glifosato, que es el que se utiliza para las plantaciones de soja, y que, bueno, ha habido estudios y demás que han llegado a la conclusión de que es nocivo para la salud. Y, bueno, hay muchos pueblos que están, digamos, literalmente fumigados. Y hay una serie de problemáticas, denuncias de todo tipo. Vamos a escuchar primero un audio que tiene que ver con una recopilación cortita que estuvimos haciendo sobre el tema. Coincidían la aparición de las malformaciones 7 o 8 meses después de ocurrida la campaña de la soja. Vos comenzás a hacer relaciones causa-efecto. No tenés la certeza científica de qué es esto lo que está provocándolo. Estoy hablando hace 12 años atrás, no con los conocimientos que tenemos en este momento en la actualidad. No sabíamos a qué atribuirlo. Es más, si los ingenieros agrónomos nos decían que lo que más se utilizaba en la región, que era el herbicida glifosato, era inocuo, que no era tóxico, repetían lo que Monsanto les había dicho. Y que muchos ingenieros agrónomos hasta en la actualidad siguen sosteniendo. Como decir que la soja es buena, digamos. Exacto. Las enfermedades que está padeciendo la zona nuestra son todos a nivel alérgico, respiratorio, digestivos. Santa Anita, que es un pueblo que de 1,000 y pico de habitantes, en una mañana el médico atendió 50 casos de mismo síntoma, digamos. Cólicos, vómito, cefaleas, mareos. No hay diagnóstico. En los últimos años, los científicos advirtieron que la exposición a pequeñas cantidades de agrotóxicos podría ser la causa de enfermedades crónicas, aun cuando las personas nunca hubieran tenido una intoxicación aguda. Las evidencias de patologías crónicas relacionadas con el uso de plaguicidas pueden tardar años en aparecer, pero ya lo están haciendo. Los tendones de acá atrás, de las piernas, los músculos. Mucho ardor. Y prácticamente camino con muleta, pero camino muy poco. Me tienen que ayudar. Yo perdí un oído. También perdí un oído. ¿Por qué? Sí. Todavía no tengo resultado. ¿Por qué? Porque me hice todos los estudios. Adentro del oído está todo normal. Todas las resonancias me salen bien. Pero ahí está. ¿Por qué? Nunca no tengo resultado de unos médicos que por qué perdí el oído. Bueno, escuchábamos a una serie de personas de distintos lugares, algunos desde lo más investigativo contando los problemas que trae aparejada cómo se planta la soja en la Argentina y después un testimonio sobre sus efectos. Exactamente. Como para hacer una pequeña introducción, vamos a decir que digamos el glifosato es un agrotóxico, su nombre comercial es el Roundup, que es de la compañía estadounidense Monsanto, que es la empresa de agronegocios más grande del mundo. Esta soja, digamos, sembrada en el país, digamos, que está en muchísimas provincias hoy en día, si no me equivoco, como en 12 provincias, o entre 10 y 12, uh-huh. Es una soja RR. ¿Qué significa esto? Que es resistente al Roundup, justamente para resistir al agrotóxico que se le mete. El químico se aplica en forma líquida, digamos, sobre las malezas, lo que hablamos el primer día, justamente, que tiene que ver con que se vuelve resistente y que absorbe el veneno y muere en pocos días. Claro, decíamos que la soja es media celosa de las malezas que están alrededor de ella y entonces había que matarlas para que se pueda producir. Exactamente, lo único que crece es la soja transgénica. No puede crecer otra soja porque es la única, digamos, modificada genéticamente, la única que se banca. ¿Puedo meter una pastillita? A ver. Monsanto es una empresa multinacional de química. Históricamente tuvo dos, además del Roundup y todo el paquete tecnológico, tuvo dos grandes caballitos de batalla. El primero fue el agente naranja, que fue el primer agente, el primer líquido que sacaron para desmalezar. Lo usaron en Vietnam y produjo cáncer a rolete. De hecho, todavía lo siguen usando en parte de África. Y el otro son el líquido refrigerante para transformadores eléctricos, que es el PVC. Mirá vos. Así tiene una larga historia, ¿no? 3 de 3, digamos, tiene, ¿no? Bueno, para seguir un poquito, un dato de color, si se quiere, las empresas sojeras reconocen la utilización como mínimo de 10 litros de Roundup por hectárea. Es decir, vamos a sacar un pequeño promedio, si calculamos más o menos las hectáreas que dijimos el otro día que estaban desarrollándose con estas plantaciones, los campos argentinos fueron rociados el último año con 190 millones de litros. Dijimos que había ya por lo menos 19 millones de hectáreas plantadas en Argentina, más mismo. El nuevo acuerdo que comentamos de Patagonia. Que todavía, bueno, está en camino, digamos. En camino. Bueno, muchos estudios han confirmado el daño que produce el glifosato en humanos, la denuncia por malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer, muerte, digamos, una serie de investigaciones. Uno de los testimonios que escuchábamos era un investigador del GRR, del Grupo de Reflexión Rural, que decía que, bueno, desde el año 95 ya venían, digamos, ciertas dudas, ciertos cuestionamientos acerca de por qué se estaban dando en todos estos pueblos, vecinos, digamos, a las plantaciones, una serie de fenómenos, si se quiere, fuera de lo común. A partir de ahí se empezaron a hacer estudios cada vez más concluyentes. Por ejemplo, digamos, en pueblos fumigados como Rosario, el barrio Ituzaingó, Montecristo, Las Petacas, San Francisco, San Lorenzo. Es una lista enorme en donde se ha laburado, por ejemplo, las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde se han encontrado muchos casos, porque han sido las provincias más afectadas. Una cosa que es interesante, la última que voy a acotar, es un estudio que se hizo en el Hospital Italiano en Rosario hace un par de años. Sí. Donde se vinculó, por ejemplo, las malformaciones al cáncer, los problemas y los problemas reproductivos, tanto femeninos como masculinos, que es decir, que son altamente sensitivos a diferentes agentes químicos de la actividad agrícola. También destaca que el efecto tóxico se puede producir mediante dos mecanismos: el contacto directo con la sustancia o que los padres lo hayan absorbido y transmitido de sus espermatozoides y óvulos a sus hijos. Mira, hay una cosita que también es interesante con respecto a la fumigación, que es como es fumigación aérea vía avionetas, también lo que pasa es que no queda reducido su impacto a que sea fumigado la gente junto con la tierra que está pensada para cultivar soja. Queda en el aire. Queda en el aire, hay un viento, si la fumigación es muy cerca de un casco urbano, se fumiga el casco urbano de hecho. Totalmente, y de hecho también está el caso de los banderilleros, no nos vamos a meter, pero es el testimonio del último que escuchamos, tiene que ver con eso, con los chicos que les avisan los aviones, hasta acá estos son los límites. Esos chicos están bañados directamente. Ah, no, eso yo no lo sabía. Sí, sí. Ahí claro, quedan ahí tipo... Los banderilleros son los que les avisan a los aviones que vienen dónde está el límite del territorio que tienen que fumigar. Son tipo que ponen ahí como si fuera una bomba nuclear, a ver hasta dónde golpea. Exactamente. Y el último muchacho que se escuchó en el audio era una víctima directa de haber estado laburando 4 años en un campo y, bueno, con todas las consecuencias que eso le dejó. Mañana, ¿qué tenemos para mañana? Mañana teníamos una entrevista tenemos que confirmarla, así que la vamos a dejar en suspenso. Pero una entrevista desde... organizaciones que vienen, digamos, laburando todo el tema en contra de toda la sojización, en contra del monocultivo, en contra del glifosato y... Que vienen luchando contra el modelo que ya dijimos martes o miércoles es preponderante en la agricultura argentina de los últimos años. Lucía, muchísimas gracias. De nada. Desde hace algún tiempo nos hemos empezado a interesar por la fascinante cultura oriental. Hemos añadido la soja a nuestra dieta por todos los beneficios que nos aporta. ¿Pero sabes qué es la soja exactamente? Para mí es una mierda y nada más. Monsanto. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Es un herbicida que rápidamente mata los vegetales y no la soja transgénica, también mató la vida que estaba en la tierra. El gobierno colombiano y Estados Unidos han mantenido su posición de que no hace daño. La soja avanzó tanto que ya ni iba a acabar. En chino la palabra soja significa carne del campo. ¿Qué? El tiempo es cruel, ¿eh? Del otro lado de la ventana te dicen no hay tiempo y no hay tiempo. Sí. Así que vamos a aprovechar los últimos minutos de Llevarlo Puesto para dar un anuncio de lo que tradicionalmente nosotros llamamos Dónde Poner el Cuerpo. Sí. Hoy, a las 19 horas, en la Casa Popular Vientos del Pueblo, Irigoyen 2587, en el barrio de Once, hay una charla muy interesante porque se va a empezar a debatir sobre las comunas, que es lo que se viene en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el 5 de junio, si mal no recuerdo, hay elecciones comunales en la ciudad y no hay mucha información al respecto, no hay mucha información de para qué sirven las comunas, cuáles son sus funciones y todo ese tipo de cosas. Así que reiteramos, hoy a las 19 horas en la Casa Popular Vientos del Pueblo, Irigoyen 2587, hay una charla en la que va a participar Gerardo Codina, que es el director de la revista barrial Síntesis Porteña Comuna 3, para empezar a entender un poco de qué viene la mano. Muy bien, esa es la cita de hoy. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se deje y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice para ti. Cosa que no desentiendo. Uno, ¿por qué no hablan de las investigaciones de Andrés Carrasco? La respuesta básica es que nosotros no le escupimos el asado a nadie. Ustedes saben que el programa que viene tiene ahí una quitita con Carrasco, un acuerdo, no sé, no queremos denunciar nada, pero... Investigador de CONICET, que comprobó que glifosato, repita, Patricio. Glifosato. ¿Me sale bien? ¡Mata! ¡Mata! ¿Por qué no lo dice? ¿Pero qué no estás ahí? O sea, ¡número dos! Deja de responderte. Mouche mejor que Messi. Y si Batista tiene huevo, que no lo convoque más a Messi. Porque si hablamos de la soja, Messi es transgénico. Es verdad. Lo modificaron genéticamente para que rinda en el campo de juego. Lo que debe ser comerse a Messi, ¿no? Vos tenés que tener ganas de hablar después de esto. Es verdad. Perdón, mil disculpas. Y vos no me tutees más, Clemenceau. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera. Que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la joder, se va a ir donde. Me cago en su puta madre. Voy a intentar que la vamos.